bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas, le encajamos el garfio a una edición más de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta. Nuestro servicio a la comunidad arranca con el ya muy manoseado y legendario menú terrorista del Mike Arnalone Miguelone, quien nos recomienda un primer tiempo muy potente, con una base de langosta provista por la banda B-52s y una lluvia de moronga, cortesía de Tom Araya de Slayer, seguidos de una delicia de colaboración entre la grandiosa Nina Simone y Lauryn Hill del gran tema Feeling Good. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. The skies get to tears. Abolish the rules made of stone. Eclectomeiroland Paranoias. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting all by. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. Woo. And I'm feeling good. And I'm feeling good. We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. And I'm feeling breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling it's a new life for me. Me. Amazing. I said tears in my eyes burn, tears in my eyes burn. While L waited for her turn, so I could bring it to you straight like this. Well, hey, star, I'm once, twice, maybe three times your lady. I do a hustle plus have time to make your babies niggas be like on some shit where they don't respect their life. My style is nice, I'll be the lion that guards your tribe. So Obadiah, Malachi, Zachariah, L is known for setting many microphones on fire. And ooh, baby, we can't get much higher. Ooh, my pledge, Jezebel, be your earth, wind, and fire. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. And I'm feeling breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling it's a new life for me. Simone, and defecating on your microphone. When we'll step it all together, we're a compilated power. Keep your eyes on the final hour. I must confess, my destiny's manifest. When we'll step it all together, we're a compilated power. Keep your eyes on the final hour. Freedom is to me, no fear. I mean, really, no fear. If I could have that half of my life, no fear. Llega el momento del tributo lunático para la lunita de Todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que se pone de estrenos ya que Paul Banks de Interpol forma una nueva banda llamada Muss. Ya se le conoce en varios proyectos musicales además de Interpol. Le conocemos por su trabajo al lado de RZA de Wu-Tang Clan, Banks and Steels, como solista bajo el alias de Julian Plenty, y también bajo su nombre real, con el que ha lanzado hasta un mixtape de rap. Ahora agrega una banda más a la lista y presenta el primer sencillo de Muzz al lado de Matt Barrett, baterista de The Walkmen, y el músico Josh Kaufman. Compartieron su primer sencillo titulado Bad Feeling a través de SoundCloud. La canción tiene toques que recuerdan más a The National que a Interpol. Es una canción bastante low-key, en la que la voz de Banks está acompañada por una melodía oscura pero suave, hablando de cómo se despide del mal sentimiento. So long, bad feeling. Acá por Eclecto Merlán Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah, we're rolling. We're living outside now. Every moon has been chosen. We're doing all right now. Thought I'd say something, you'd be proud of me. Still selling someone I forgot at 17. Don't call me stupid. Y'all just need a little kindness to reach back from those mistakes before they can find us alone till the stone bleeds. I will work everything out. Desde Sao Paulo, en Brasil, nos llega la recomendación de nuestra amiga Clarice Rech, quien nos hace llegar a Nação Zombie, o Nación Zombie, que es una banda brasileña formada por Chico Science, quienes han sido aclamados como uno de los grandes grupos más importantes que salieron del movimiento Manga Beat en la década de los 90s. Los músicos del grupo continuaron como Nação Zombie después de que Chico murió en un accidente automovilístico el 2 de febrero de 1997. A continuación, suena el tema Banditismo por una Cuestão de Clase, de su álbum de 1994, acá por Eclecto Merlán Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo dá origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino!

y decirle que os quiero, cabrones. En los lanzamientos rabiosos de Clecto Merolan y Juguete Rabioso tenemos a Teresa Cienfuegos y Las Cobras con su álbum Duras Vacaciones de mediados del 2019, con los alaridos potentes, infames golpes de batería salvajes, rasgueos de cuerdas y altos niveles de pedales de efectos que intentan de alguna manera contraatacar todas esas emociones, sensaciones y vibraciones mala onda. Andrés Acosta Montes, Andy Mountains, conocido como el compositor de Tomahawk 32, es el bajo y Pietro Párvulo es guitarra y voz, pero alguna vez formó parte de Los Negretes, quienes ganaron mejor disco de punk garage en los Indie O Music Awards del 2011. No sé si eso siga contando como reconocimiento, pero es una verdad. Por otro lado, tenemos a Yaya González en la batería. Ella formaba parte de Los Leopardos, banda de rockabilly creada en 2008 en Ciudad de México, e Israel Ramírez en la guitarra, quien también es parte de la alineación de Belafonte Sensacional, músicos con diferentes tipos de lenguaje musical fundiéndose en un solo ente. En los menos de 20 minutos de Las Duras Vacaciones de Teresa Cienfuegos hay luces neón, escenarios a media luz, una ciudad grande con edificios ultramodernos que a su vez tiene pequeñas zonas atrapadas en el tiempo como el California Dancing Club. También hay influencias muy claras a The Libertines con voces vomitando letras. Podemos escuchar solos sucios muy al estilo de Joey Santiago de Pixies y notamos una muy buena embarrada de psicodelia, influencias directas de lo que cuenta la ciudad. Suenan con sus temas Circunvalación y Duras Vacaciones, acá por Eclecto Merlan Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, radio escuchas, que no se pierden los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Merlan en Política y Rock and Roll Radio. Somos Teresa Cienfuegos y Las Cobras y queremos que escuche nuestra más reciente producción. ¡Saludos! Circunvalación, rock and roll, circunvalación.

Es momento de seguir continuando todavía aún, en este caso con Los Espíritus, una banda argentina de rock surgida en la escena independiente de Ciudad de Buenos Aires en el 2010 y ha ganado gran reconocimiento luego de la salida de su segundo disco, con un estilo rock y blues rock, más sonidos psicodélicos y bases de ritmos latinos. Escucharemos a continuación el tema que causó sensación en México por ahí del 2013, titulado Lo Echaron del Bar, con especial dedicatoria para el compadre El Ton Araña, hasta el rinconcito donde se encuentra su corazoncito. Salucita, compadre. Lo Echaron del Bar con Los Espíritus, acá por Eclectomero, Lamparanoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Lo echaron del bar. desde el País Vasco llega Niña Coyote Eta Chico Tornado, quienes muy bien saben propinar buenos ganchos. El dúo de San Sebastián ha reaparecido de forma contundente con su tema Atzeri Eta Erio, un golpazo stoner cuyo limado de distorsiones nos recuerda y mucho al perpetrado por The Queens of the Stone Age en el disco homónimo del 98, aunque aquí Úrsula y Koldo optan por limitar un poco las premisas de su pasional sonido, mostrándolo de una forma más presurizada y contenida, extirpado de su Heightstar, álbum producido por Rick Faulkner que el dúo vasco publicara en marzo del año pasado. Suena entonces su tema Atzeri Eta Erio. Acá por Eclecto Miran Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 330, no te vayas con la finta de cualquier cagatinta por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Menomina, una banda de indie rock de Portland, Oregon, compuesta por Justin Harris y Danny Sine. Ambos miembros de la banda se turnan para cantar y frecuentemente intercambian instrumentos mientras graban. En concierto, Sine toca la batería mientras Harris intercambia entre varios otros instrumentos. La canción más ruidosa y más animada del álbum Minds del 2011, Taos, presenta un coro de carga construido alrededor de la línea "No soy el tipo más arrogante". Sumido en una narrativa de seducción mutua y borracha, el narrador sigue expresando sus dudas incluso cuando sus acciones son seguras e incluso agresivas. Suena Taos de Menomina, acá por Eclecto Merolan Paranoias, para Piratones y Juguete Rabioso, edición 330. No te vayas con la finta de cualquier cagatinta por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Oh. ahora los pelones piratones. Tomatoland Paranoias.